propósito de esta lección es mostrar cómo se originó el mal y cómo la batalla cósmica que empezó en el cielo llegó a la tierra. Veremos cinco partes. Primero, la caída de los ángeles en el cielo. Claro, todos liderados por Lucifer. Estudiaremos también a Lucifer como el príncipe de este mundo. Después, la guerra en el cielo. Satanás expulsado. Y finalmente, cómo la batalla continúa hasta nuestros días. Hay algo que necesitamos saber antes de estudiar este tema. El origen del mal no tiene explicación. Si lo tuviera, sería justificable, pero nada justifica el hecho de que un ángel perfecto como Lucifer haya dado cabida en su corazón al pecado. ¿Por qué Lucifer lo quiso todo para sí? ¿Por qué no le fue suficiente lo que él era y lo que él tenía? Sabes, la Biblia no explica la razón, simplemente narra los acontecimientos y los presenta de la manera que ocurrieron. Y yo siempre digo, hay que respetar el silencio de Dios. Si él no explicó detalles, es porque lo que está dicho en su palabra es lo suficiente. Empezaremos nuestro estudio analizando lo que está registrado en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versos 14 al 17. A ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas. Desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció. Por causa de tu resplandor corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te haré rodar por tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes. Mira, originalmente este texto se refiere al rey de Babilonia, pero claro que aquí hay implicaciones cósmicas que no tienen nada que ver con el rey de Babilonia en esta tierra. En este texto hay varios pensamientos que necesitamos estudiar. El primero está en la expresión, yo te puse en el santo monte de Dios. Pues ningún rey de Babilonia podría haber sido colocado en el santo monte de Dios. Ahora, tú puedes ver que Lucifer no era un ángel común. Era un querubín. Estaba en el santo monte de Dios. Los querubines pertenecen a un grupo especial de ángeles. En la Biblia aparecen muchas veces en misiones especiales, casi siempre cerca del trono de Dios. La expresión, entre comillas, te puse en el santo monte de Dios, expresa justamente esta idea que estoy presentando. Otra frase del texto es la siguiente. Dice así, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Este es otro pensamiento interesante. Lucifer era perfecto. Dios no creó al diablo, creó a un ángel perfecto. Pero entonces viene la pregunta, ¿por qué un ángel perfecto dio cabida al mal en su corazón? Déjame ponerlo de esta manera. Para ser perfecto, Lucifer necesitaba ser libre. Y para ser libre, claro, tenía que tener la capacidad de escoger. ¿Cómo podría ser libre si no pudiera escoger? Bueno, para poder escoger era también necesario pues la posibilidad de por lo menos dos caminos, el bien y el mal. Si solo hubiera la posibilidad del bien, ¿cómo o entre qué podría haber escogido Lucifer? Ahora, ¿esto quiere decir que el mal ya existía? No, claro que no, porque la posibilidad de no es él. Te voy a hacer un ejemplo. Todos tenemos la posibilidad de contraer SIDA, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos con SIDA? No, claro que no, porque la posibilidad de no es él. Entonces viene la pregunta, ¿por qué Lucifer, pudiendo haber escogido la posibilidad del bien, escogió la del mal? pues este es un misterio. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, le llama al surgimiento del mal el misterio de la iniquidad. Ahora vamos a un tercer pensamiento encontrado en el texto inicial que leímos. Este texto nos presenta la causa de la decisión equivocada de Lucifer. El texto menciona dos causas. La primera es tus negocios y la segunda es tu hermosura. La palabra negocio viene del hebreo rekulaj, que significa literalmente vender, traficar, cambiar. Ahora, tú sabes que solo puedes vender o cambiar lo que es tuyo, pero Lucifer, como tú y como yo, no era dueño de nada, era apenas un ser creado. Sin embargo, el hecho de estar siempre cerca del trono de Dios y gozar de la confianza divina hizo que en algún momento comenzara a sentirse dueño de lo que Dios le había confiado. Empezó a traficar, esto es, a vender ilegítimamente lo que no le pertenecía. Y cuando una persona hace repetidamente la misma cosa, con el tiempo pierde la noción de lo que es recto o torcido, de lo que es correcto o incorrecto, y lo acepta como algo normal. Pues ese fue el primer problema de Lucifer. Ahora, el segundo problema fue su hermosura. El original hebreo da la idea de esplendoroso, brillante. Bueno, belleza, esplendor y brillantez podrían haber sido una bendición en las manos de Lucifer y sin embargo fueron su desgracia. ¿Explica esto por qué a veces Dios no nos confía algunos talentos? ¿No podrían esos talentos ser la tragedia de nuestra vida? Por favor, acepta el hecho de ser como eres. Dios nunca se equivoca. Tú, con lo que eres, de la manera que eres, con lo que tienes o no tienes, eres lo más precioso a los ojos de Dios. Sé feliz así. Aprende a hacerlo. No andes por la vida quejándote de no ser más alto o más bajo, o más gordo o más flaco. Simplemente sé tú mismo y serás feliz. Bueno, Lucifer, al ser expulsado del cielo, se transformó pues en el príncipe de este mundo. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. Al leer los primeros capítulos del libro de Job, vemos que el demonio se presenta como aquel que anda por la tierra y la rodea. Esta es una expresión que denota más que el simple sentido de realizar un paseo turístico por la tierra. En la Biblia, la expresión andar por la tierra expresa el sentido de dominio y de posesión, como en el caso de Génesis 13, versículo 17, cuando Dios le da a Abraham el dominio de la tierra y le dice: levántate, recorre la tierra a todo lo largo y lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Pues entonces, el hecho de que en el libro de Job, cuando Dios le pregunta dónde estaba, él dice: estuve dando la vuelta por la tierra, andando por ella. Ahí él está expresando que la tierra le pertenece. Claro, no le pertenecía. Dios se la confió al ser humano, pero el ser humano se la entregó gratis al diablo. Y hoy él se siente con tanto derecho, con tanto dominio en este mundo, que se atrevió a decirle al Señor Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, ¿qué hace el diablo con esa autoridad que tiene en este mundo? Ah, pues ejerce lo que Ezequiel describe con cuatro expresiones fortísimas. Ezequiel, al referirse a Lucifer, dice: fuiste lleno de maldad, primera. Segundo, pecaste. Tercero, se enalteció tu corazón. Y cuarto, corrompiste tu sabiduría. Maldad, enaltecimiento, pecado y corrupción. Sabes que cada palabra de estas expresa un aspecto del pecado. Por ejemplo, el verbo hebreo chatá significa pecado en sí. Sería lo que en griego es amartía, errar el blanco. Tú quieres llegar a un lado y acabas en otro. Lucifer quería llegar al trono de Dios y acabó siendo expulsado del cielo. El problema del pecado es que te engaña. Te dice que te lleva a un buen lugar, pero acaba llevándote a la destrucción. La segunda palabra es chamac. En Ezequiel es traducido como maldad. Significa violencia, injusticia, crueldad. Yo te pregunto, ¿puede haber algo más injusto, cruel y violento que el pecado? Piensa en el momento doloroso que estás viviendo tú en este momento, o en alguna persona que tú amas. ¿Es justo eso? Claro que no. ¿Es justo que un niño inocente nazca con problemas físicos que tendrá que cargar el resto de su vida sin tener culpa de nada? Claro que no. Mil veces no. Pero el pecado es así, es malo, violento, cruel, injusto. La tercera palabra es shachat, que en Ezequiel está traducido como corromper y que literalmente significa deteriorarse, descomponerse, entrar en proceso de putrefacción. Este es otro de los problemas del pecado. Cuando Lucifer dio cabida al pecado en su corazón, empezó a entrar en putrefacción espiritual, pero no lo sabía, claro que no lo sabía. El pecador es el último en darse cuenta de su triste situación. ¿Por qué? Tal vez debido al cuarto aspecto del pecado expresado en la palabra hebrea gabá, que traducida podría ser enaltecer. ¿Y qué significa exactamente eso? Ah, pues significa enorgullecerse, colocarse en una altura desde donde miras a todos hacia abajo. Lo triste es que el orgulloso se cree autosuficiente. ¿Para qué Dios? El orgulloso no necesita de Dios. Él es su propio Dios y trata de proyectar sobre Dios todos sus defectos. Piensa, por ejemplo, en la actitud del demonio cuando se presentó a Eva disfrazado de serpiente. Le dijo a Eva que Dios era injusto, que Dios no quería que sus hijos se desarrollaran, que Dios había programado todo para que ellos se mantuvieran siempre en una actitud servil y por esa razón les había dicho que no tocaran el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora dime tú, ¿era eso verdad? No, no lo era. Pero era eso exactamente lo que él haría si fuera Dios. Pero Lucifer transfiere todo eso a Dios. Y la tragedia es que Eva le creyó. Y el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal que comenzó en el cielo se transfirió para esta tierra. Todo esto nos lleva al siguiente punto de discusión. El pecado es rebelión. Rebelión contra el gobierno de Dios. Pero, ¿qué hay en el trono de Dios que a Lucifer le interesa tanto? ¿Por qué se rebeló? ¿Por qué quiso tomar el trono para sí? El apóstol Pablo, en Colosenses 1, versículos 16 y 17, describe la función cósmica de Cristo. Lo que hace del universo una unidad armoniosa, donde cada partícula cumple su misión, donde cada grano de arena ocupa su lugar, y ninguna estrella del cielo sale de su órbita, no son las leyes de la naturaleza. Aunque ellas existan y sean importantes, no lo son. El verdadero factor de unidad cósmica es el poder y el amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. El amor no conserva solo la unidad entre los seres humanos. El amor de Dios también conserva la unidad del universo entero. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. ¿Te das cuenta lo que significa por Él se mantiene todo en orden? Sin Cristo este universo sería un caos, un desorden cósmico y absoluto. Y como al enemigo le gusta el desorden, porque donde hay desorden no hay amor, entonces pues Lucifer ataca a Jesús. Piensa que destruyendo a Jesús estaría destruyendo el amor, que es lo único que puede derrotarlo en este mundo. El capítulo 12 de Apocalipsis presenta ese ataque del enemigo. Primero, ataca a Jesús en el momento de nacer, pero Dios obra milagrosamente y salva a su hijo. Después el dragón ataca a la iglesia de Dios a lo largo de la historia, pero otra vez se manifiesta el poder divino y la iglesia sale victoriosa. Y en Apocalipsis 12 encontramos que finalmente el enemigo ataca al remanente de los últimos días. Y una vez más el poder de Dios libra a su pueblo en los días finales de la historia de este mundo. Ahora, en la cuarta parte de este estudio, veremos la batalla en el cielo. No fue una batalla con armas, fue una batalla de ideas. El campo de batalla fue el corazón de los ángeles. Infelizmente, una tercera parte de ellos creyó en los engaños de Satanás y fueron expulsados del cielo, juntamente con el gran engañador. Apocalipsis 12, 7 al 9, relata lo que sucedió en el cielo, pero yo no voy a leer todo este texto. Voy a leer, sí, el versículo 10 que dice: entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Esta expresión, ya ha sido expulsado el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios, no se refiere solo a la expulsión de Lucifer del cielo, sino a la derrota del enemigo de Dios en la vida de los seguidores del Cordero. Oh, querido, Satanás ya es un enemigo vencido. No tiene más el derecho de derrotar a los hijos de Dios. Si tú estás aprisionado por algún pecado, por algún vicio, por algún hábito, por algún pensamiento, por algún sentimiento que no logras vencer, recuérdate que el enemigo no tiene más derecho de derrotar a los hijos de Dios. Él ya fue expulsado, no solo del cielo, sino de la vida de los hijos de Dios. Confía en esa promesa y apodérate de la victoria en Cristo. Pero la batalla continúa en la tierra. Esta es la última parte de nuestra lección. Y aquí también el campo de batalla es el corazón de los seres humanos. Todos los días estamos decidiendo, para bien o para mal. Todos los días escuchas una voz u otra. Tu corazón es libre. El único que puede decidir por ti eres tú. Jesús te puede llamar. El Espíritu Santo puede tocar la puerta de tu corazón. Pero el corazón se abre del lado de dentro. Solo tú puedes decir sí o no. Yo te pregunto en este momento, ¿cuál será tu decisión? ¿Hace cuánto tiempo sientes que la voz de Dios te llama? ¿Hace cuánto tiempo luchas para escaparte de la voz de Dios? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Estamos empezando un nuevo año. Entrégate a Jesús. Empieza el año tomando la decisión del bautismo, haciendo decisiones de cambiar completamente el rumbo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de decisión.